mañana. Vino mañana con girasoles en la mirada. Pero esta noche desenlunada, sin giralunas, no tiene nada. Diez de la mañana, 36 minutos. Ángeles, ya te está escuchando quien está detrás de esta, de la voz masculina que veníamos escuchando, ¿no? Exactamente. Jorge Bonaldi, nuestro querido Jorge Bonaldi, integrante de este dúo que está celebrando 31 años de existencia, que es el de Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Buen día, Bonaldi. Buenos días. Bueno, la verdad que yo no puedo decir que sea sorpresa, porque uno está acostumbrado a las buenas producciones, pero creo que en este lanzamiento que se está haciendo en estos días de las nuevas canciones del dúo, hay un salto muy interesante. Mirá que yo no soy crítica de nada, no sé nada, me gusta o no me gustan las cosas, pero me parece que hay unas canciones muy frescas, muy lindas, que están presentando ustedes en este marco que tenemos de que no hay espectáculos y demás. Bueno, nosotros estamos luchando contra otro tipo de epidemia. Sí. Es decir, de puertas adentro estamos luchando contra otro tipo de epidemia que es igualmente, o peor todavía, porque es criminal y deliberada, que es la epidemia del mal gusto que normalmente se propala por los medios de comunicación, las radios, con excepciones, y la televisión, yo diría sin excepciones, ¿no? El sí. Mundo de la tilinguería. Y entonces nosotros estamos con nuestras producciones todos estos meses, ya más de un año, seguimos trabajando en la composición, la creación de materiales. Esta vuelta, es una lástima que no haya audiciones de música, ¿no? Sí. Para poder propalar íntegramente las canciones como nos gustaría. Pero bueno, está dado el aviso de que estamos subiendo materiales nuevos a las distintas plataformas. Adriana se ocupa un poco de eso. Y bueno, nosotros seguimos. La gran variante esta vuelta es que están trabajando en las creaciones, están trabajando niños. Yo te iba a preguntar específicamente, porque obviamente que se escuchan las voces, pero además me parece que hay un adolescente ahí que está participando, adolescente joven, que está participando un poco más allá que imponer estas voces infantiles que caracterizan el trabajo de ustedes. Bueno, mi hijo Jorge está colocando buena parte de los arreglos también en su trabajo como, digamos, como informático aplicado a la música, ¿no? Él está haciendo sus propias composiciones. Incluso él está aportando algunos fragmentos de su autoría, o sea, ya se está empezando a perfilar como autor o coautor de las canciones. Generalmente yo llevo la batuta en cuanto a música y arreglos, pero él ya está colocándose también con sus aportaciones, y bueno, lo estamos registrando como socio en la asociación de autores. Impresionante. Pero después hay niños. Pero ¿cómo se da eso? Perdóname que te tome un minuto de esta conversación. ¿Cómo se da que este Jorge Bonaldi hijo también, y ahora ya le estamos pidiendo a Vicente Lima para que prepare La Familia Sin Arrugas, sí, que nos encantó, nos encantaron todas, la verdad, pero La Familia Sin Arrugas, para ver si la podemos escuchar, y la vamos a escuchar entera. ¿Él participa en esta canción? Sí, él tiene algunos fragmentos que son de su autoría, además de las tímbricas utilizadas, que también son de su elección, ¿no? Es decir, estamos hablando de una especie de milonga extravagante. Hay una serie de canciones se podrían catalogar como milongas extravagantes, que es la serie del Gato Tirolés y otras más, y esta, que es La Familia Sin Arrugas, donde con aire de milonga cantamos, pero cantamos con una instrumentación absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, él está haciendo también una aportación en ese sentido, porque bueno, ha ido estudiando las distintas tímbricas que se ofrecen en internet, y bueno, ahí está lo que se llama, su nombre artístico yo creo que va a ser Jorge Bonaldi Ramos, capaz que con un pituco guión al medio. Está bueno. Sí, pero bueno, más, ojalá que no deje, que yo creo que tiene muchas condiciones. Qué maravilla. Yo no le enseño muchas cosas porque tampoco me hace demasiado caso. Eso te iba a decir. Él va a hacer lo contrario de lo que vos le digas, seguramente. Exacto, sí. Por está lo con menos el, mientras... Sí, está con el trap y con esas cosas que escuchan los botijas ahora. Sí, sí. Además, el sobrino de él, que vive en Florianópolis, ya está en contacto con Jorge, Ian se llama, y bueno, y se van pasando las cosas que hacen. Ian está un poco más avanzado porque tiene 15 años. ¿Y cuántos tiene Jorge? 14. O sea, por que Dios. El sobrino. Por Dios. Bueno, vamos a escuchar esa canción, ¿te parece? Bueno, ¿la escuchamos entera? Sí, dale. La familia Pitaluga no tiene una sola arruga porque come bien planchada, bien planchada. ¿Qué cosa? La lechuga y la madrina Marieta, que nunca se queda quieta, va por toda la cocina planchando pan. ¿Y qué más? Y croquetas. De tanto vivir planchando, la mamá se entreveró y en lugar de la lechuga planchó el agua. ¿Cómo? Con limón le quedó tan estirada que soltó una carcajada. En el vaso ya no entraba ni una sola. Cucharadas. Para hacer las ensaladas llaman siempre a una cuñada para que en un santiamén planche todo. ¡Mentira! En el sartén Flor de Susto se llevó un primo que se arrimó, no encontró ninguna arruga ni siquiera en la tortuga. Pitaluga, qué gente particular. Y así marchan tan campantes, siempre cantando elegantes, los zapatos bien planchados, bien planchada la canción. Pero qué tipo. Qué buena esta canción, que además va en el estilo ese. De que te hace a vos que estás escuchando querer completar, ¿no? Yo qué sé. Pan y, yo iba a decir galletas, pero dice croquetas. Bueno, esa es la parte, digamos, de la excentricidad también de este tipo de milongas. También hay que destacar que interviene un nutrido grupo de sobrinitos de Adriana, que son bastante más chicos, ¿no? Son gurises de 9 años para abajo. Que bueno, intervienen en coros, intervienen en este tipo de expresiones, de contrariar al cantor, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bueno. Y que hay que decir, porque nosotros, claro, con Bonaldi hemos estado toda una etapa con el canto para adultos, pero que el canto para niños se mantenga en este nivel de composición y con persistencia, creo que es para destacar, ¿no? Incluso por lo que vos hablabas hace un ratito del tema de la calidad, de esta pandemia, ¿no? De lo que se escucha por ahí. Sí. Yo, bueno, está bien, tú lo has dicho. Estamos librando esa batalla de ir contra las porquerías que se escuchan por radio, pero con nuestros recursos muy muy módicos, ¿no? Muy muy modestos. Nosotros no tenemos prácticamente difusión radial desde la época en que a mí se me aplicó el cordón sanitario, que fue cuando apareció el candidato. Ahí fue automático, ¿no? Me aplicaron el cordón sanitario y ya estamos hablando de ya casi 2009, el año 2009. Sí, fueron años bastante complicados desde el punto de vista de la no difusión de mi trabajo. Entonces, bueno, estamos un poco en eso. Nunca hemos dejado el tema niños. Sabemos que también son los grandes postergados, porque los niños no votan, porque los políticos simplemente los utilizan cuando hay que sacarse una foto sonriente en campañas electorales. Sí. Eso es otra cosa que sucede, ¿no? Claro. Sí, a veces se los menosprecia mucho, sí, a los niños, ¿no? Bastante. Y entonces se les da cosas de muy baja calidad. ¿Ustedes esto lo están haciendo en esta etapa? Vienen de un año 2020 en que, claro, a toda la gente de la cultura se le ha complicado mucho las cosas, pero por lo que estaba leyendo, ustedes tenían 70 funciones programadas, de las que solo pudieron hacer una. Sí, es un poco una especie de catástrofe económica para nosotros. Sí. Pero bueno, igual las cosas siempre se hicieron y se seguirán haciendo en condiciones mucho más difíciles. Se sacaron adelante, sí, montones de cosas durante la dictadura y después. Sí, también. Con otro tipo de dificultades, es con verdad. Con otro tipo de dictadura. Exactamente. Sí. Y estaban también, ustedes son parte de aquel ciclo que se hacía de autores en vivo, ¿eso tampoco se pudo hacer? No se pudo hacer, ¿no? Justo cuando nos tocaba, cayeron las alarmas. Qué desastre. No sé qué va a pasar, pero bueno, cuestión de cerrar los ojos y darle para adelante. Sí. Porque otra cosa no. Estas canciones que ustedes ahora compusieron e interpretaron, ya que hay que decir que tienen un nivel muy prolijo, muy, muy prolijo, ¿no? ¿Ya las pusieron a disposición de la gente? El que las quiera escuchar puede. Se está colocando incluso por parte de Adriana, que es la que lleva la batuta en eso, en todas las plataformas. O sea, hay gente en Turquía que no se escucha. Mira. No entiendo nada. Pero bueno, eso lo dejo siempre en manos de ella, que está bastante aplicada en ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, las letras de este álbum, incluso una de las canciones, pertenecen todas a Adriana, con los retoques que uno buenamente les pueda dar, pero ha sido, digamos, el debut de Adriana Duquet como letrista, ¿no? Mira. Con canciones de estos tiempos y canciones de otros tiempos. A mí me cayó un fajo de letras y bueno, las estoy tratando de hacer lo más rápidamente posible. En ese sentido cooperó mucho el hecho de que no tuviéramos trabajo. Claro. De que estuviéramos desocupados y bueno, uno tiene más tiempo de aplicarse a la composición, ¿no? Sí, y abrir, sí, otro, te mundo, entiendo. Fantástico. Elegí otra canción y le damos tiempo a Lima para que la pueda poner allí. Otra, sí, de las que son siete canciones. No, van a ser como 12. Van a ser, pero como estoy trabajando a todo vapor en la, claro. Número 8. Y le podemos decir que ponga La Luna y el Polo, que dura 1:10. Mira, yo iba a elegir la misma, La Luna y el Polo. Bueno, ahí la luna está muy presente, ¿no? Pues está la nana lunera también, pero nosotros, mira, vamos a ir por La Luna y el Polo. La Luna y el Polo, esa letra es exclusivamente de Adriana, incluso la composición de melodía también. Ahí está. Bueno, a ver si estamos prontos. Con la lana tejí una luna y fue una luna lana. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Con un palo me fui al polo y fue un palo polar. De mi palo creció un pelo que fue en el polo estelar. Con la lana envolví al palo y fue un palo lunar. Polo y luna soñaron juntos desanudando el telar. Preciosa. La luna y el polo. A mí, me gusta mucho, a mí me gusta mucho el sí. tema este. Bueno, en general me gustan todos. Sí. Es así. Y da para mucho después, ¿no? Los chiquilines con estas canciones después las cantan, las bailan, hacen lo que quieren. Sí, ahora estamos abocados también en una especie de tarea múltiple de grabar videos profesionales, ¿no? Con la, porque eso de grabar en casa, bueno, con los teléfonos, es una etapa propia del año pasado. Pero ahora estamos abocados a grabar y financiar la grabación de videos profesionales. Hay un mensaje por ahí, me decía Hernán. Sí, el saludo a Jorge, estamos disfrutando también desde el estudio las canciones. Es un mensaje en audio de Gabriel de Canelones. Vamos a pasar una parte porque es extenso, pero creo que en un minuto resume bastante. Dale. Impecable la entrevista con Jorge Bonaldi, un gusto y un aprendizaje de parte mía de lo que él habló, Jorge Bonaldi. Sí, es cierto, estamos en una pandemia de los medios de difusión. Él le llamó de comunicación, pero yo le llamo de difusión o de difusión y publicidad. Estamos ciertamente, como él decía, en una epidemia de mala onda que está vinculada, por ejemplo, una de las preguntas que tiene vínculos de esa mala onda de los medios de difusión es la violencia que proviene de la ideología de género, que es un mamarracho que se está viviendo, también el tema del respeto, supuesto respeto a la diversidad. Que bueno, por ahí resumimos porque lleva más de un minuto el mensaje, pero era lo que decía Gabriel de Canelones comunicándose. Bueno, sí, hay mucha gente que, bueno, quiere de alguna manera a través de los mensajes desahogar o canalizar temas que le rondan a cada uno en la cabeza, ¿no? Claro. Él se explaya hacia otras cuestiones que nosotros no vamos a tocar por ahora. Una cosa que sí tenemos que tocar es por dónde se escucha, porque ustedes pusieron a disposición las canciones en las plataformas, sí. Y estoy leyendo acá Spotify, YouTube, Deezer, TikTok, Napster, Apple Music y todas las plataformas digitales. Para mí es chino esto, ¿no? Bueno, para mí también, por eso se encarga Diana. Exacto. Pero digo, para los que están escuchando, que saben todos de qué estamos hablando, que pudieron desarrollar durante este periodo de inactividad toda esa sabiduría. Sí, claro. Y se pueden escuchar en todas esas y es gratis. Sí, claro. Sí. No sé si algún día veremos nosotros algún dinero por derecho de autor, pero bueno, no, evidentemente no... No somos tan escuchados como No te va a gustar, por ejemplo. Qué tema, por Dios. En fin. Bueno, ¿con cuál cerramos por hoy? Ah, bueno, podemos por el Río Azul. Que por el Río pajaritos. Azul. Sí, sí, sí. Y un transatlántico que va por el río Miguelete. ¿Cómo? No, nada, es una cosa que me imagino yo. Ah, está. Por el Río Azul Dios. Se llama. Bueno, Jorge, nosotros vamos a difundir las canciones, por supuesto, como corresponde, y estaremos conversando en estos próximos días. Bueno, decirle a los distintos operadores que armen paquetitos con esas canciones. Y sí. Sí, claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. Para los gurises primero, pero para todos. Porque esto de las canciones para niños y para adultos, me parece que son todas para todos, si son buenas. Sí. Claro. Un abrazo, Jorge. Saludos, gran abrazo, Adriana. Para todos. En la próxima conversamos con ella también. Perfecto, sí, me gustaría mucho. Abrazo, abrazo. Un gran abrazo. Azul, viaja el sol remando, una flor bogando y un delfín nadando. En el río azul, la flor marinera se puso remera porque es primavera. Azul, cielo a Juan Copete, que en todo se mete y hace firuletes. Hasta el río azul llega la alborada de esta madrugada recién estrenada. Azul, me soñé volando, o volé pensando que estaba azul.